Sir Robert Anderson nos recuerda que la Iglesia Católica Romana fue moldeada por Agustín a la forma que ha mantenido desde entonces. De todos los errores cometidos durante los siglos que más tarde se convirtieron en las enseñanzas de la Iglesia Católica, casi no hay ninguna que se encuentre como embrión en sus escritos. Esos errores incluyen el bautismo de los niños para la regeneración, los bebés que mueren sin ser bautizados están maldecidos, la necesidad del bautismo para la remisión de los pecados, el martirio, al igual que el Islam hace lo mismo, el purgatorio, la salvación en la Iglesia solo a través de sus sacramentos y la persecución de quienes rechazan los dogmas católicos. Agustín también engendró la aceptación de los libros apócrifos, que él incluso admitió que los judíos los habían rechazado, la interpretación alegórica de la Biblia, así el relato de la creación y que los seis días y otros detalles en Génesis no son necesariamente literales, y el rechazo del reino literal de Cristo en la tierra por 1000 años, que ahora supuestamente estamos en el reino milenial de Cristo con la Iglesia reinante y el diablo actualmente encadenado. Agustín insiste en que Satanás está atado basándose en que hasta ahora son los hombres que serán convertidos a la fe de la incredulidad en el cual él, Satanás, retuvo hasta el fin del mundo, que él considera claramente alegórica el encadenamiento prometido de Satanás en el abismo. Apocalipsis 20:1-3. Sorprendentemente, Satanás está limitado en cada instancia en que echa a perder uno de sus bienes, es decir, alguien que cree en Cristo, y aún más sorprendente, el abismo en el que está encerrado. De alguna manera es interpretado por Agustín como las profundidades del corazón de los que rechazan a Cristo. Estos son como corazones ciegos. Es así como Satanás es continuamente confinado en un abismo. Agustín no intenta explicar cómo llegó a esa idea asombrosa, mucho menos cómo podría existir un abismo en millones de corazones o cómo, estando atado, Satanás todavía es libre para cegar a aquellos en cuyo corazón él está confinado. 2 Corintios 4:4. Tampoco explica cómo ni el por qué, a pesar de que Satanás está atado, Cristo encargó a Pablo convertir a judíos y gentiles del poder de Satanás a Dios. Hechos 26:18. Pablo podría entregar al fornicador corintio a Satanás. 1 Corintios 5:5. Satanás puede transformarse en un ángel de luz. Pablo advertiría a los creyentes de Éfeso a no dar lugar al diablo. Efesios 4:27. E instamos a ellos y a nosotros hoy a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Satanás todavía puede ir como león rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Satanás todavía es capaz de acusar a los cristianos ante Dios y con sus demonios hacer guerra en el cielo contra Miguel y sus ángeles y por fin ser echado del cielo a la tierra. Apocalipsis 12:7-10. Agustín fue uno de los primeros en poner la autoridad de la Iglesia y la tradición a nivel de la Biblia e incorporar mucha filosofía, especialmente platonismo, en su teología. Exponiendo esta locura de aquellos que alaban a Agustín, Vance escribe: él creía en la sucesión apostólica desde Pedro como una de las marcas de la Iglesia verdadera, enseñado que María era sin pecado y promovió su adoración. Él fue el primero que define los llamados sacramentos como un signo visible de la gracia invisible, que la presencia espiritual del cuerpo y la sangre de Cristo se convirtieron en el memorial de la cena del Señor. Para él, para Agustín, la única iglesia verdadera era la Iglesia Católica. Escribiendo en contra de los donatistas, aseveró: solo la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Fuera de este cuerpo, el Espíritu Santo da vida a nadie. y no es partícipe del amor divino, quien es el enemigo de esta unidad. Por lo tanto, no tiene el Espíritu Santo los que están fuera de la iglesia. Y este es el hombre a quien Heisler llama uno de los más grandes pensadores cristianos de todos los tiempos. Por el contrario, Calvino extrajo desde una fuente muy contaminada cuando acogió las enseñanzas de Agustín. ¿Cómo podría sumergirse en una herejía tan contaminada sin llegar a ser confundido e infectado? Sin embargo, esta especulación aturdida y desconcertante del catolicismo romano en formación se reconoce como la fuente del calvinismo y es elogiado por líderes evangélicos. Uno queda atónito de ver la admiración rendida a Calvino y a Agustín como líderes cristianos, que por lo general son personas razonables.